Bueno, pues mientras preguntarle si ya habían pues leído esto, ¿no? ¿Ya habían escuchado algo de Flores Magón? ¿Leído algo de él? Leído, ¿no? Sabía que fue una persona muy activa en cuanto a medios sociales, pero no he tenido la oportunidad de bueno, Muy bien. Bueno, pues le paso a Brenda la grabadora para que comente ahí un comentario lo van pasando, ¿no? sí, pues textito creo que a veces también se vuelve un poco difícil, ¿no? Como de comprender algunas palabritas que están ahí, tratando de hablar sobre la justicia y la libertad del pueblo. Yo no sé, sobre todo si este texto de Ricardo sea alguno de los primeros o si ya sea de los últimos, no sé en qué fecha está realizado y que 1906. Sí, 1906. 1906, justo antes Ah, del inicio de la Revolución y que por sus experiencias también, porque fue un personaje, dirían, de la Revolución Mexicana que intentó liberar dar como algunas pistas, algunas ideas con los trabajadores, sobre todo en el norte, para que se emanciparan, ¿no? Entonces, este texto que estamos leyendo y que lo propuso Fer para que iniciáramos este taller sobre educación emancipadora, como unas primeras líneas para empezar a adentrarnos temas importantes que desde, ya que va a ser incluso el aniversario de la revolución, ¿no? Pero no sé cómo lo vieron ustedes este texto. A ver, tú primero. Bueno, yo lo que veo, si este es un texto de 1906, no tiene tanta diferencia a lo que es ahorita. Estamos en el 2025 y muchas de las cosas que dice aquí es como nos tratan nuestros políticos a nosotros. Eso sí, yo, ¿no? O sea, esto es algo actual, no es algo que está muy lejos de nuestra realidad, al menos aquí en México, ¿no? Podría decir la ignorancia del Consejo Técnico, ¿no? Que aprueba cosas ilegales y la ignorancia que tenemos de lo que nos dicen nuestros directivos, que no se pueden entregar por las instalaciones porque faltaban unas placas a los contactos y o sea, está hecho para ignorar, ¿no? O sea que está a todo nivel, o sea, no es de nuestra época, está ahorita aquí. Ya, eso sería todo. ¿No? Yo quisiera complementar tantito, ¿no? Flores Magón estaba en un proceso muy interesante porque él nace en comunidad indígena en los Xochitlán de Flores Magón, ahora se llama así, pero es su comunidad original. De hecho, su tumba está ahí, en Oaxaca. Él es oaxaqueño, pero él es de los pocos que logran como que tener una educación liberal, que para ese tiempo el liberalismo era la tendencia política más radical en ese momento, en el siglo XIX en México, pero en Europa ya significaba una especie de atraso. ¿Por qué lo comento? Porque había cierta rivalidad entre los anarquistas europeos y los de México. Decían que los de acá estaban apoyando a la burguesía porque se decían liberales y no entendían el contexto mexicano, que aquí liberal era decirse que estabas por la transformación total. Por eso se les reconoce como precursores de la Revolución Mexicana a los magonistas, a los hermanos, porque no nada más era Ricardo, eran todos los magón que estaban metidos, pero también era el PLM, ¿no? El Partido Liberal Mexicano, los PLMistas, que fue un periodo muy importante de luchas muy intestinas y que fue justamente lo que dinamizó y cambió la sociedad mexicana por las ideas. Y tenían tal organización los magón, era terrible para el Estado, les tenía mucho miedo, tenían estudios de contrainsurgencia donde decían, es que mínimamente tienen 100 personas en cada estado que están organizando gente. Y eso les daba miedo. O sea, pero los tenían leídos y sacaban el Regeneración, el periódico original, no el de ahora que ya les copia Morena, que más tiene que ver. Si leen ustedes a Magón y leen el Regeneración que está digitalizado por Elena, muy, muy diferente, desde cuentos, poesías. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que eran personas con mucha, mucha cultura política, mucha cultura social, mucha cultura artística. Entonces podían hablar en cualquier término. Si se dan cuenta, usa de recursos literarios. Por eso de repente hay cosas que no se entienden. Pero está hablando también de cosas de históricas, ¿no? O sea, está a los filisteos, está comparando varias cosas, ¿no? Que pasaron en la historia con lo que se vivía en ese momento. Y como dicen, actualmente este texto es tan profundo que no cambia la dinámica, ¿no? Porque dicen, hay una política de Estado que trata de gobernarnos a través de la ignorancia. Pasa lo mismo en la actualidad. Y aterriza a nivel de cualquier institución ahora de educación que se consolide. En ese periodo, pues, no existía la UNAM. Pero ahora que existen varias de estas escuelas, no quiere decir que nos estén dando una educación de calidad, ¿no? Cuando dicen de manera institucional educación crítica, se refieren a que simplemente sepas resolver problemas. Lo restringen hasta ahí. Pero la educación crítica, el pensamiento crítico, intenta subvertir constantemente la realidad. O sea, si la realidad es opresiva, tiene que transformarse. Necesita ser transformada y sería una obligación de quienes tengan ese pensamiento crítico intentar hacerlo en la práctica, ya no solo en la ciudad, ¿no? Y eso es a lo que convoca y pone de énfasis algo muy importante. Dice, si estas masas se supieran cómo las quieren gobernar a través de la ignorancia, con una solamente, ¿no?, que esté dispuesta, pum, puede estar ahí. Que es un poco lo que pasó cuando vimos que la directora estaba así leyendo, ¿no? Dice, ¿por qué estaba leyendo y temblando frente a los que estaba tenía enfrente? Pues porque eran esas masas ya conscientes, ya masas críticas, masas que estaban organizando. O sea, la colectividad da miedo porque te está observando, pero críticamente. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo planteas? Si nos están tratando de ver o no la cara. Entonces, un poco eso es lo que quería yo aportar. Bueno, no sé, creo que este tema siempre es como muy complejo y más creo que la educación que estamos recibiendo nos enseña más que nada a aspirar a algo y a separarnos de donde venimos. Gracias. O sea, es como que si la educación nos hiciera mejores personas y nos permitiera trascender en un estadio de la vida humana, ¿no? O sea, el ser profesionistas nos diera la oportunidad de entrar en un mundo en el cual tal vez no crecimos. O sea, de ganar más dinero. Creo que todos, la mayoría de las cosas se concentra tal vez en eso, ¿no? El hecho de aspirar a una calidad de vida mejor, entre comillas, o sea, nos ayuda, más bien esa influencia en rechazar todo lo que somos y a no aceptar esa otra parte de nosotros mismos. En algún libro, no recuerdo ahorita, creo que es Guillermo Prieto, se llama México Profundo, plantea estas dos ideas, ¿no? El México imaginario y el México profundo. El México profundo, pues, lleno de su cultura indígena, prehispánica, con otra serie de pensamientos acerca de la realidad y de cómo son las cosas. Y el México imaginario que justamente nos llevó a querernos emular con personas de Occidente que no necesariamente corresponden a la forma en la que nosotros vivimos, ni siquiera el paisaje o las arquitecturas que hacemos tienen como sentido con eso, ¿no? Entonces nos han hecho dormirnos en su idea y defender la capa y espada y separar al pueblo en los que están un poco más despiertos, pero que al final de cuentas están despiertos a la realidad que la gente quiere, o sea, que los poderosos quieren, y no a la que el pueblo necesita para poder despertar generalizadamente. Pues no sé, eso me parece como un tema muy interesante. Y pues, es eso mi participación. ¿Qué pensaría ahorita, como hablabas tú de la democratización de la UNAM? Yo hace mucho tiempo que empecé a hablar sobre el constructivismo, en la UNAM empezó con el Plan 99, hace ya un cuarto de siglo. Pero el constructivismo plantea que está basado en los cuatro pilares de la educación de la UNESCO. Y en esos cuatro pilares, solo uno tiene que ver con aprender arquitectura. Los otros son elementos para convertirse en una persona, un ciudadano activo. Y bajo la UNESCO, ¿no?, México tiene un convenio, somos parte de la UNESCO, y tenemos la obligación de tener ese modelo pedagógico. que de hecho es la base del Plan 99 y del Plan 2017 actual. Y ahorita ya hay un avance más adelante de eso, pero aún con ese modelo, este movimiento es parte de la formación de los alumnos. No es algo como que no se entiende bien, de que parecería que el ver solo la actividad aislada de ser arquitecto es lo que debe dar la UNAM, y no es así. Por los tratados internacionales que están en el nivel de la Constitución, tenemos que formarlos como personas. Tienen que ser personas activas en la sociedad y no pueden serlo solo siendo arquitectos. Tienen que ser ciudadanos completos. Tienen que poder desarrollarse. Tienen que verse como una entidad social y no como como una máquina de producir diseños arquitectónicos. Entonces, en eso, por ejemplo, ahorita ha habido críticas hacia el movimiento. Gente que dice, son unos flojos, pónganse a trabajar, pónganse a estudiar, están bajando el presupuesto. Pero no, la UNAM, tradicionalmente, un estudiante de UNAM es un detonador social. De hecho, así lo ve la sociedad de hace décadas. O sea que cuando dicen un estudiante del Ibero, es otra cosa. Un estudiante de la UNAM, en la Ibero puede llegar un presidente a dar un discurso. Aquí le sudan, o no vienen, o vienen escondidos y luego salen huyendo, etcétera. ¿Por qué? Porque no solamente están producen la UNAM personas como a saber filosofía, a saber economía, sino son entes sociales, y en cada vez que hay elecciones, la UNAM es un ente que afecta a la sociedad. De hecho, parte del perfil egresado de todas las profesiones de la UNAM, es obligatorio que tenga un pensamiento crítico. No puede solamente ser alguien que ejecuta una actividad como si fuera una máquina en la sociedad. Es un ente que piensa y que reacciona. Bueno, pues sí, dejo de grabar en esta parte.